Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Sonidos Corales, el espacio dedicado a la música coral que el coro El Carrequín de Berriozar quiere acercaros. Estamos en Radio Berriozar, en el dial 100.8 de la FM y bueno, buenas tardes a todo el mundo y comenzamos hoy un nuevo programa. Va a estar centrado, para los que habéis estado siguiendo los programas y bueno, este sábado, como habíamos anunciado este sábado pasado, tuvimos la concentración de coros, entonces hoy lo que voy a intentar es acercaros qué fue lo que pasó y cómo fue el día y el acto en general. Entonces, bueno, os recuerdo que tuvimos la colaboración de tres corales más. Una de ellas fue la Coral Amecha de Berrioplano, la Coral Medialuna de Pamplona y la Coral de Irurzun, junto con nosotros con la Coral El Carrequín, con motivo del 25 aniversario. Entonces, la verdad que bueno, que fue estupendo. El grado de satisfacción de los compañeros de la Coral El Carrequín y luego por lo que pude detectar en el resto de compañeros de corales que estuvieron en el acto, pues la verdad es que fue muy ameno. Lo disfrutaron, gustó. También el público nos acompañó. Estuvimos cerca de unas 150 personas. Así que realmente para Coral El Carrequín fue un éxito el acto y bueno, pues una recompensa a los esfuerzos dedicados, al tiempo dedicado a preparar, a hablar con unas corales, con otras, a unificar repertorios. Y bueno, pues voy a intentar un poco ir redactando y contándoos un poco cómo fue el día. Bueno, como no disponemos de unos medios muy, muy buenos de momento, pues la grabación que poco a poco voy a ir mostrándoos, pues bueno, no es de una calidad excelente, pero bueno, espero que sirva un poquito de guía para saber cómo surgió ese día. Entonces, bueno, pues nada, comenzamos el acto a las 7 de la tarde y la primera canción fue Cantus. Y bueno, para empezar, esta canción la hicimos las cuatro corales juntas. Entonces, bueno, pues fue un momento emotivo, para todos. Fue una gran canción para empezar el concierto. Y bueno, sobre todo porque es una canción enérgica, porque habla de la felicidad que proporciona el cantar y bueno, la alegría que uno siente, ¿no? cuando canta en grupo, cuando además la canción motiva. Entonces, bueno, pues voy a pasar a presentaros la canción Cantus y seguidamente haré un poquito de presentación de la coral La Mecha de Berrioplano, que fue la coral que continuó el espectáculo. Así que paso a mostraros Cantus. Bueno, como veis, esta fue Cantus. Aquí hay cuatro corales juntas y decir que esta partitura la dirigió Patxi Martín, que es el director de la coral La Mecha de Berrioplano. Entonces, a continuación vamos a pasar a escuchar las tres partituras que La Mecha nos deleitó. Bueno, voy a omitir presentaciones y demás porque si no es muy largo y todo no os lo voy a poder acercar. Pero bueno, Maite y Antoine, compañeros de la coral El Carrequín, ellos hacían las presentaciones y bueno, desde aquí, pues bueno, mi enhorabuena y no solo de mi parte, sino de otros compañeros que también han dicho que bueno, que estuvo bastante bien la presentación. Poco a poco iremos mejorando todos y pequeñas cosas, pero bueno, la verdad que fue bonito sobre todo porque, bueno, entre todos aportamos, pues bueno, lo que cada uno puede dar. Así que, bueno, paso a presentaros a la Coral La Mecha de Berrioplano. Coral La Mecha de Berrioplano lleva desde el 2005 y en 2007 ya fue Patxi Martín quien asumió la dirección de esta coral. Entonces, pues bueno, es una coral bastante numerosa, no pudieron asistir todos sus miembros porque, bueno, han coincidido muchos compañeros de baja y, bueno, pero desde aquí darles las gracias y, bueno, también exactamente por el esfuerzo porque al no poder venir todos los compañeros, pues bueno, también uno se siente un poco más desarropado. Pero bueno, pues paso a deciros, vamos a escuchar las tres canciones que ellos cantaron. La primera es Signum, Es una canción un poquito así religiosa. La Bella Lola, una habanera preciosa. Muy bien, por cierto, que le salió. Y la tercera es Maite. Seguramente esta partitura nos sonará a todos un poquito mal. Bueno, paso a poneros las tres canciones con las que nos deleitaron con A la Mecha de Berrioplano. Bueno, pues estas han sido las tres canciones, Sigmund, La Bella Lola y Maite, que Corala Mecha de Berrioplano nos deleitó, cuyo director es Patxi Martín, como había nombrado antes. Después de muchos aplausos, lógicamente, y de seguir presentando el acto, subió al escenario Coral Media Luna de Pamplona. Esta coral lleva desde 1997, empezó como una actividad propia de la ONCE de Navarra y bueno, poco a poco fue abriéndose, digamos, no solamente para personal o usuarios de la ONCE, sino para público en general. Entonces, pues bueno, actualmente es una agrupación en la que hay personas invidentes y bueno, la directora es Nerea Aldunate, coincide con nuestra directora. Nerea Aldunate también nos dirige a nosotros, a la Coral El Carrequín de Berriozar. Entonces, bueno, pues ellos nos deleitaron con Goizeko Izarra, Se equivocó la paloma y Ora Ali. Son tres melodías bastante diferentes entre ellas, lo vais a notar. Son de estilos diferentes y bueno, pues aquí tenéis las tres canciones con las que nos deleitaron. Directora Nerea Aldunate. Oh. Tras estas tres canciones de la coral Media Luna de Pamplona, subió al escenario el coro de Irurzun. Sobre el coro de Irurzun diremos que lleva desde el 2005, o sea que es relativamente joven, lleva seis años. Pero desde luego es una de las corales más numerosas en miembros, están entre 45 y 50 miembros, y desde luego del listado de la Federación de Coros, comentaba yo el sábado con Fermín Idareta, que es el director, que posiblemente sea la primera o la segunda coral después del Orfeón más numerosa. Y que desde luego uno de los quería que me contase uno de los secretos, cuál era el secreto para mantener un poco esa motivación, ¿no? Y para que la gente siga, se anime a estar y bueno, pues eso, consiga el número magnífico de 50 miembros en la coral. Entonces, bueno, Fermín decía un poco que bueno, pues seguramente es el ser joven, el ser una actividad relativamente nueva. Entonces, bueno, pues la gente está motivada, está con ganas de cantar. De hecho, el sábado fueron muy, muy, muy animados los compañeros de la coral Irurzun. Y bueno, pues nos deleitaron además con tres canciones. Hoy Ama, de Benito Lerchundi, seguramente la conoceremos en cuanto nos pongamos a escucharla. Te quiero y El menú. Así que, pues nada, pasamos a escuchar a la coral Irurzun. Desde aquí reitero mi agradecimiento por haber venido a colaborar en este 25 aniversario. Y nada, recuerdo que el director es Fermín Idareta. Muchas gracias. No quería dejar pasar la oportunidad en nombre de todo el coro de Irurzun, pues de felicitar al coro de Berriozar. La verdad que es, yo creo que todo un logro llegar a los 25 años. Nosotros somos unos niños en ese sentido, solo tenemos 6 añitos, ¿no? Cumplimos este año. O sea que son un ejemplo para nosotros, un ejemplo a seguir, y ojalá pudiésemos nosotros celebrar los 25 años acompañados de casi los 50 de la coral de Berriozar, ¿no? Así que muchas felicidades, que cumpláis muchos más, y muchísimas gracias por habernos invitado, que para nosotros es un placer estar hoy aquí. Muchas gracias. Camarero, señor, camarero. Camarero, señor, camarero, señor, prepara hoy, señor, un buen menú. Son novillos santo con patatas fritas, si sus huevos sin dado, bien pisado, bien, sopa de albondiga. Pues bueno, como veis, han sido 3 partituras muy amenas. Muchísimas gracias por las palabras que nos dedicó el director Fermín Idareta en representación de toda la coral. Y bueno, si llega a nuestros 50 años y podemos celebrar con ellos los 25, pues estupendo también. Será maravilloso. Y bueno, pues tras ellos, la coral Irurzun, subimos nosotros, la coral Elkarrekin de Berriozar. Y bueno, pues os deleitamos a los presentes con Ilun Navarra, Déjame y The Lion Sleep Tonight. 3 canciones las cuales bueno, hemos montado con Ere Aldunate, que es nuestra actual directora. A lo largo de estos 25 años, pues aproximadamente hemos tenido 8 directores. Y bueno, pues cada uno ha dejado su semilla, ha dejado su formación y nos ha ayudado a crecer a todos como coral, ¿no? Y bueno, pues nada, os voy a recordar, como siempre, que los lunes y los miércoles de 8 a 9 y media de la noche estamos en la Escuela de Música, que os seguimos esperando, os seguimos animando, que como veis hacemos cosas sencillas pero muy bonitas, llenas de mucho esfuerzo y cariño. Y bueno, que este sábado creo que se vivió lo que es... sentimos esa recompensa que no viene con el dinero, sino que viene realmente con haber creado un clima estupendo y que la gente lo haya disfrutado, ¿no? Y llegar y recibir las sonrisas y la alegría de los compañeros, de todos los que estábamos allí, y bueno, pues es algo súper satisfactorio. Así que desde aquí también mando la enhorabuena a mis compañeros de la Coral El Carrequín por lo muy bien que lo hicimos todos, por lo muy bien que lo disfrutamos, que sobre todo es lo que creo que es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues nada, que este 2012 nos esperan muchas más cosas todavía. Tenemos por delante el ciclo coral y luego ese gran montaje un poco musical, teatral, que queremos también hacer, que posiblemente sea todo un reto para nosotros. Y bueno, pues no me enrollo mucho más. Vamos a pasar a escuchar las tres canciones que Coral El Carrequín nos dedicó el sábado. Bueno, pues estas fueron nuestras tres canciones y bueno, pensaba poneros algo muy gracioso que nos ocurrió, que fue la aparición de un payaso y fue una felicitación un tanto original a la coral El Carrequín. La dejaremos para el próximo programa porque ahora ya no tenemos más tiempo. Y nada, recordaros que este programa podéis escucharlo en egutkiplaza.net. Podéis escucharlo también los sábados a las 9 de la mañana y los domingos también. Las repeticiones de este programa se hacen sábado y domingo a las 9 de la mañana. Y bueno, pues nada, desde aquí decir que y dar las gracias también a la colaboración que el Ayuntamiento de Berriozar tuvo en este acto y también a la Federación de Coros. Y agradecerles la placa que nos dieron también la Federación en representación del resto de corales de Navarra, el cual fue una sorpresa muy grata que nos regalasen esa placa felicitándonos por nuestro 25 aniversario. Y bueno, también dar las gracias a Diario de Noticias, que también nos dedicó algo más de media hoja del periódico del domingo a hacerse eco de lo que va a ser este 25 aniversario que Coral El Carrequín este 2012 va a celebrar. Nada, nos despedimos ya hoy un poco rápido porque tenemos que ser un poquito más rectos en el tema de los horarios Y nada, me despido ya, dejándoos ahora mismo enseguida a las 7:30 puntual, Sartada la Purra. Es el siguiente programa que nos sigue, así que nada, os dejo disfrutando con ellos. Hasta el próximo martes.